apenas mi estación comenzó. Cosas que no se ven ahí adentro de mi ser, dones que yo traje conmigo al nacer, semillas de grandeza que traje a la tierra. Las semillas crecen, crecen, y las hojas brotan ya, y como ellas yo, como ellas yo, puedo crecer y grandecer. Aún el árbol más alto semilla fue. Rocíame.